puta vez, los quiero volver a ver. Pero de una puta vez, los quiero volver a ver. Voy a poner una bomba en la Moncloa.